¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado cómo es que llegamos hasta acá? Me refiero exclusivamente a lo musical, ¿no? De lo otro, cada uno sabrá. Yo mismo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo es que no me conmueva la música que sí conmueve o moviliza o vuelve loco a los chicos de mi edad, ¿no? Por aquella época cuando yo era pibe. ¿Cómo es que a mí no me mueve un pelo este tipo de música y sí otra? Historias habrá muchas, hemos comentado muchísimas aquí en nuestro espacio. Casos de músicos como, por ejemplo, crecen en un ambiente musical. Mamá, papá, son escuchas fanáticos de un determinado tipo de música. Son simplemente escuchas o tocan algún instrumento. O también puede que sean músicos aficionados o profesionales en algunos casos. Es así que desde muy chiquito la música entra por ahí, ¿no? Después vienen seguramente todas esas mezclas propias de la contemporaneidad que nos rodea. Mi hijo menor, Isaías, era muy chiquito y un día me preguntó: ¿por qué escuchas esta música? ¿Cómo que te gusta esta música? Una gran oportunidad para desempolvar viejos discos, mostrarles lo que era un vinilo. Nunca habían visto un vinilo. Ellos habían visto el CD exclusivamente y tampoco los cassettes. Contarles de mis experiencias y de mis aventuras musicales, ¿no? ¿De dónde venís, papá? No, y yo venía ¿de dónde venía? De escuchar a King Crimson, a Yes, a Deep Purple, al Génesis de la primera hora, a Jethro, obviamente, Pink Floyd, etcétera, etcétera. Se me escapan algunos seguramente. Y con el tiempo, tratar de explicarle cómo fue desembocando la cosa, cómo fue mutando la cosa, muy naturalmente, sin que yo me lo proponga, a esto de escuchar jazz, ¿no? Obviamente las fusiones son las que primaron, son las que le dieron su puesta inicial. Esta fusión del jazz con el rock, con la música clásica también, con el folclore en algunos aspectos también. Y por ese lado se fue gestando esta cosa del por qué hoy escuchamos este tipo de música. No sé si es tu experiencia, no sé cómo será tu propia experiencia, no sé cómo es que llegaste hasta acá, pero seguramente habrás escuchado o suenan en tu cabeza viejos héroes del movimiento rockero, del blues, del folclore, etcétera, etcétera, que dieron paso a que hoy estemos prendidos todos en torno de lo que más nos gusta, que es la música, esta música jazzera, pero que tiene sus raíces bien arraigadas en la fusión, en las músicas del mundo. Todo tiene que ver con todo, dijo Pancho. Es así que hoy nos convoca un viejo disco, que yo escuchaba. ¿Cómo escuchaba este disco cuando era pibe, Dios mío? Obviamente en vinilo, un vinilo nacional, de esos con un ruido a fritanga tremendo. Poco importaba porque ahí sonaba David Gilmour con su primer álbum en solitario, un álbum publicado por el sello Harper's Records el 26 de mayo del año 1978, acompañado por Rick Wills en bajo y voces y Willie Wilson en batería y percusión, con las voces adicionales, los coros de Carleen Williams, Dobby Doss y Shirley Rowden. Un disco fantástico, un disco realmente fantástico que seguramente muchos de ustedes conocerán. David Gilmour, el guitarrista Sentimiento, el guitarrista de Pink Floyd, en su primer álbum en solitario, en el comienzo de una carrera fuera del legendario Pink Floyd. Escuchemos ya la primera parte de este disco fantástico, muchísimos recuerdos seguramente, no sé si tan fantástico, pero sí muy emotivo por todos los recuerdos que trae. David Gilmour, un disco homónimo, publicó Harper's Records, 26 de mayo, año 1978. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

We'll be right back. What am I suspended here? Should I kid myself that I have no fear? I get no choice, I just have to wait. It may already be too late. I don't know what's going on. She is here, but I am gone. I am gone. My love far away, though she looks so near. Time will tell, she says to me, when a warm toe is all I need. Her peace of mind, her strength of will, it will come, she's sure it will. But how can I put my mind at rest? I feel I'm coming off set. With my own knife, is this a dream or is it real life? dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. El álbum fue escrito por David Gilmour en gran parte entre noviembre del año 1977 y enero del 78, y se grabó y se mezcló en los estudios Superbrew de Niza, Francia, durante unas semanas de febrero del 78. Él comentaría que se decidieron por Francia, igual que algunos de sus colegas compañeros de Pink Floyd que grabaron sus primeros álbumes en solitario, como líderes de sus propios proyectos, también fuera de Inglaterra. Esto debido a que Francia no cobraba impuestos, o al menos poco, comparado con lo que sí se debían pagar allí en el Reino Unido. El guitarrista comenta el porqué, o uno de los porqué, de este álbum en solitario. No creo que fuera una forma de contrarrestar una especie de frustración que sentía dentro de Floyd. En todo caso, pensé que estaría bien tener a un grupo de amigos en una habitación, tocar algunas melodías y dejarlas por los suelos y sacar un disco, recuerda David Gilmour. Lo cierto es que, según cuenta la extensa data de gente que se ha dedicado a investigar el tema, que siguieron la trayectoria y la siguen, tanto de Gilmour como del resto del grupo, por aquella época las arcas no andaban del todo bien dentro del grupo. Un grupo súper famoso, grababa muchísimo, giraba muchísimo también, pero algunos fallos, algunos errores, fracasos en algunas inversiones hicieron que el grupo estaba un poquitito con las arcas vacías. Esto generó un cierto malestar dentro del grupo, fundamentalmente sobre todo con Roger Waters, a diferencia de Gilmour, que tenía un aspecto y un ánimo mucho más jocoso. Waters ya reflejaba el enorme cansancio por las giras, extensas giras por aquella época. Parecía que todo estaba de alguna manera un poquito pensado, o por lo menos arrimado, como para que él empezara a hacer sus primeros intentos fuera del grupo, como líder, ¿no?, como solista. En una entrevista a una publicación en el año 1978, el guitarrista dijo: este álbum era importante para mí en términos de autoestima. Al principio no creía que mi nombre fuera lo suficientemente grande como para llevarlo. Estar en un grupo durante tanto tiempo puede ser un poco claustrofóbico, y yo necesitaba salir de detrás de la sombra de Pink Floyd, recuerda David Gilmour en una entrevista por aquellos años, 1978. Parte de las curiosidades que tiene este álbum fenomenal, un álbum donde se muestran todas las influencias del guitarrista, o las influencias que recibió el guitarrista, fundamentalmente por parte del rock, pero también del blues, y particularmente, según algunos críticos que han analizado el álbum, a B.B. King, a Peter Green, entre otros, ¿no? La curiosidad que contiene este álbum es que Comfort Shall Be Numb, ese tema incluido en The Wall, que tiene uno de los solos más espectaculares de toda la historia del rock mundial, fue escrito por David a principios del año 78 y estaba destinada, no sé si justamente este, pero estaba destinada a su álbum en solitario. Por esas cosas que uno no entiende o no sabe, no fue incluido en este álbum. Un borrador que salió a la luz, un borrador de este tema que grabó David por aquella época, que salió a la luz en los años 90, revela que aunque la tonalidad era ligeramente diferente, la mayor parte de la estructura de esta canción es muy similar a la versión final que terminó en aquel álbum fenomenal The Wall. Ustedes recordarán ese solo espectacular del guitarrista Sentimiento. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. There's no way I'm gonna let go. There's no way because it's my show. We have a can't breathe anymore. Why that is, I'm not sure. I got my feet on the ground. In fact, I'm flat on the floor. My direction is lost, lost. I should pause to take stock. It's a new one on me to even dream that you're free. It's a tale without an end, but the end is there for all to see. And if the end weren't so real, coming round and round again on me, I guess it's all about my pride. I wanna be there at the kill, kill, kill, kill. And with or without God on my side, I know. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el álbum, primer álbum como solista del guitarrista de Bill Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, el guitarrista Sentimiento. Publicó Harper's Records el 26 de mayo del año 1978. Tuvo una remasterización que fue publicada el 14 de agosto del año 2006. El álbum fue grabado entre los meses de febrero y marzo del año 1978. Bueno, la banda: Rick Wills, bajo y voces; Willie Wilson, batería y percusión; dos ex compañeros de formación en las que él había participado antes de su inclusión o de su entrada a Pink Floyd. Hablamos de estos dos muchachos que lo acompañaron en esta grabación. Una grabación de la cual nunca hubo una gira de promoción posteriormente al lanzamiento del álbum. Aparte, tampoco no hay mucha data con respecto a las fuentes de las sesiones. Existen pocas fuentes de aquellas sesiones. El propio guitarrista había declarado en varias entrevistas que todo fue muy rápido y que lamentablemente en el año 1086 un incendio arrasó el estudio Super Beer, en donde fue grabado y con él todos los documentos, bobinas y fotos de la sesión. Una pena que este álbum realmente fantástico haya padecido ese contratiempo, ¿no? Seguramente cuántas otras canciones que no fueron incluidas en el álbum y que posteriormente nunca fueron grabadas en otros tampoco, se hayan perdido. Aunque estaba leyendo que hay algunos temitas que, con otro nombre y con algunos ligeros arreglos, pasaron a formar parte de posteriores álbumes ya del guitarrista dentro de Pink Floyd. Muy bien, lindo recuerdo, lindísimo recuerdo, al menos para mí, ¿no?, de aquellos años de pibe, donde empezaba a forjarse en mí esta pasión que posteriormente fue desarrollándose, como decíamos al comienzo, y que desembocó en esta locura, ¿no? Esta locura, el jazz que se mezcla absolutamente con cuánto ritmo ande dando vuelta por ahí. Un buen motivo, un buen puntapié como para que vos puedas ir pensando también de dónde venís, ¿no? De dónde venís y contarle a tus hijos, seguramente alguna aventura musical también. Todos la tenemos. Bueno, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Alanda Merlo Controles. Ojalá les haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. So soon. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues?